sin duda, estas fechas obviamente que son épocas de evaluación de todo lo hecho durante el año, de lo que ha sucedido en el país y generalmente de renovación de energías y expectativas hacia el año que viene. Concretamente es un año electoral donde obviamente el pueblo argentino se va a expresar para continuar líneas o modificar cosas, así que con mucha expectativa. Sin duda, del plano personal, en mi trabajo en 2010 ha sido arduo, tratando de generar proyectos de declaraciones, proyectos de ley, fundamentalmente pensando en Olavarría y en la zona. Últimamente he presentado un proyecto de renovación política en la Cámara, así que con mucha expectativa de que este proyecto pueda concretarse en el 2011, pues un proyecto que tiene que ver fundamentalmente con modificaciones que creo que el pueblo las reclama, como por ejemplo el tema del voto electrónico que incluye esta ley y algunas otras cosas más, así que ese es un proyecto que básicamente va a ser donde voy a poner todas mis energías para tratar de que se concrete, y obviamente deseando que mejoren algunas cosas que el pueblo está reclamando, el pueblo argentino, fundamentalmente en el tema de seguridad, que sin duda acá hay una responsabilidad mayúscula en quienes conducen y ejecutan las políticas del Estado, así que desde mi lugar trataré de aportar todo lo que pueda, pero fundamentalmente tratando de instar a las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión de que se resuelva este problema que en realidad preocupa mucho a los argentinos. Sin lugar a dudas será uno de los temas para poner el acento en el año 2011, ¿no? Sobre qué otros ítems habría que focalizar. No entendí, perdón. ¿Sobre qué otros ítems, sobre qué otros puntos habría que focalizar en el 2011? Sin duda que las preocupaciones de la gente están en el tema del empleo, digamos, teniendo presente que la Argentina es un país, tal cual lo manifiestan las autoridades gobernantes, es un país que lleva 7 años, está cumpliendo 7 años de crecimiento continuado y sostenido, a tasas internacionales incluso se manifiestan, y vemos que después de siete años de crecimiento todavía hay los bolsones de pobreza y las necesidades de trabajo que claramente están manifiestas. Sin duda me parece que acá hay una responsabilidad de tratar de resolver este problema, porque si no se entiende cómo podemos estar en un país con tanto crecimiento y las necesidades laborales y los bolsones de pobreza que todavía tiene la Argentina. Así que en realidad me parece que esta es una responsabilidad sin duda que hay que cumplimentarla, y obviamente yo desde el espacio que me encuentro, que es un espacio legislativo provincial, trataré de aportar lo que pueda, pero siempre con las limitaciones de ser integrante de un bloque opositor y en minoría, ¿no? Claro. Pero creo que ahí hay que tener el acento. Me parece que estas son las dos preocupaciones básicas que tienen los argentinos: la inseguridad y la falta de trabajo. Que están muy relacionadas una con otra también, ¿no? Sin duda, ¿no? Y obviamente que el tema educacional es otro de los sitios donde uno tiene que pensar ya estratégicamente la proyección, porque, digamos, es donde hay que poner el acento hacia adelante, hacia la construcción, hacia la formación de los jóvenes, unirlos de la mayor formación y capacitación posible, porque estas van a ser los recursos realmente que van a contar nuestros jóvenes y quienes tengan que conducir y vivir el próximo país. Claro. Finalmente, Mario, bueno, preguntarle por Peronismo Federal, concretamente, cómo los encuentra en vistas de este año también que estamos abriendo y que es electoral. Está trabajando, en realidad sabemos que hay el Peronismo Federal, es un encuentro de dirigentes del peronismo de distintos lugares del país que se han planteado como posibles candidatos a conducir el país, cuatro dirigentes como Dualde, Felipe Solar, Rodríguez Sá y el gobernador de Chubut, Neves. Así que bueno, esto es la propuesta hasta este momento. Seguramente que en los próximos tiempos, fundamentalmente los meses de enero y febrero, que son meses de trabajo político, cuando una elección está presente en los cortos tiempos, así que en ese periodo, será enero y febrero, serán tiempos de diálogo, de discusión, y ver de qué manera se pueden compatibilizar estas ideas del peronismo federal y tratar de, desde mi visión, la posibilidad de una unificación de candidaturas y de esa manera poder generar una oferta electoral a los argentinos que sea tentadora, que sea de cambio, que sea de un país distinto, un país que obviamente, más allá del crecimiento que se tiene por ser un país productor de materia prima, tengamos un país realmente en desarrollo y con situaciones estructurales concretadas y desarrolladas, y no tengamos estas situaciones que se nos están planteando en estos momentos por faltas de inversión, luego de 7 años de crecimiento, que tengamos los déficits energéticos con los problemas que hemos tenido en estos momentos, con los problemas de falta de nafta que hemos tenido en estos momentos, y todas estas situaciones que se dan, que obviamente son productos de que no tenemos un país realmente desarrollado, sino que el crecimiento no lo hemos sabido canalizar. Así que yo aspiro a que desde el peronismo federal se pueda lograr la unificación de la candidatura, de una candidatura como oferta electoral para los argentinos, pero que contengan estas propuestas de desarrollo en definitiva, y que los argentinos de esa manera puedan vivir tranquilo en un futuro cercano y no estar a los altos como mostrados en este fin de año por faltas de inversión. Uh-huh. Bueno, diputado, yo agradecerle muchísimo este contacto, la gentileza mantenida también con todos nosotros durante el 2010, un 2011 que seguramente también nos va a encontrar en contacto permanente, en comunicación permanente. Desearle lo mejor, muchas felicidades. Bueno, muchísimas gracias y obviamente el deseo también para todos ustedes, para todo el equipo de EU32, siempre muy ocupados en las problemáticas de los olavarrienses y de todos los habitantes de la zona, y sin duda también transmitirle a todos los oyentes del EU32 un mensaje que incluya la esperanza. Obviamente somos un país joven, somos un país con recursos, somos un país que estamos en crecimiento, pero somos un país que necesitamos consolidar ciertas cosas para que garanticen un estado de bienestar para sus habitantes, así que mi deseo es que eso se pueda concretar y que todos los oyentes del EU32 lo puedan disfrutar en un corto plazo. Muchísimas gracias.